Hola, bon dia, amics i amigues de l'altre lado del charco. La propera hora farem tot el possible per riure fins plorar. Avui és 9 de maig del 2011 i es celebra el Dia d'Europa. També és el Dia de la Victòria sobre el Nazisme. El 8 i el 9 de maig van ser dies designats per les Nacions Unides per commemorar la Segona Guerra Mundial. Dies de record i de reconciliació. La notícia que segueix en boca de tot el món és la mort d'Osama Bin Laden, a mans de l'exèrcit estadounidenc. Per molts ha sigut motiu d'alegria i d'altres no estan d'acord en el procediment que es va seguir. Esperem que la pau i la cordura regnen en el cap i el cor de les persones i que aquests dies siguin de veritable reflexió i reconciliació. Benvinguts i benvingudes a De l'altre lado del charco. Qui us parla i acompanya és l'Anna Presas. I ara passem als titulars. Avui, com cada dilluns, ens acompanya la Maria Gutiérrez. Bon dia, Mireia. Hola, bon dia, Anna, Poli, bon dia a tothom. Continuem amb les notícies, ara sí. Argentins i colombians marxen per despenalitzar la marihuana. A Buenos Aires, milers de manifestants es van mobilitzar de la plaça de Mayo al Congrés de la Nació a favor de la despenalització i l'eliminació de la norma que castiga la tinença simple de la droga. Va ser una mobilització global organitzada per l'entitat canadenca Global Marijuana March, que ens porta a terme els primers dissabtes de maig des de 1999. La manifestació es va celebrar a 250 ciutats de 40 països. De la mateixa manera van fer-ho centenars de persones a la ciutat colombiana de Medellín. Han construït una torre amb 30.000 publicacions a Buenos Aires, capital mundial del llibre. Una torre de Babel creada per l'artista plàstica argentina Marta Minujín amb 30.000 publicacions va quedar llista el dissabte a la plaça San Martín de Buenos Aires per a ser inaugurada el dimecres en la festa per la designació de la ciutat com a capital mundial del llibre 2011 per part de la UNESCO. Moren 4 funcionaris de l'ONU en un accident aeri a Bolívia. Equips de rescat de la Força Aèria Boliviana van trobar el dissabte les restes d'una avioneta que es va estavellar el dijous, amb els cadàvers calcinats dels seus 6 ocupants, 4 agents de l'Oficina de l'ONU contra la droga i el delicte i 2 pilots. I desenes de milers de mexicans exigeixen un pacte contra la violència. La marxa de la pau va recórrer ahir el districte federal fins al Zócalo, la meta d'una mobilització sense precedents en la història d'aquest país. Després de 4 dies a peu des de Cuernavaca, desenes de milers de manifestants encapçalats pel poeta Javier Sicilia van reclamar als governants un pacte nacional contra la violència que dessagna Mèxic. I Xile entra a l'horària d'hivern 2 mesos després de l'habitual. Els xilens van endarrerir 60 minuts els seus rellotges aquest cap de setmana en començar a regir l'horari d'hivern austral, després que el govern retardés 2 mesos el canvi d'hora per tal d'estalviar energia en un any d'escassetat hídrica. Es va decidir escurçar també l'horari d'hivern fins al dissabte 20 d'agost, quan els rellotges s'avançaran una hora. El lleidatà Manel Dalmau ensenya català als colombians a Medellín. Manel Dalmau viatja de forma habitual a Colòmbia des de fa 12 anys, atret per la seva cultura i des de fa un any gràcies al suport del grup Otra Parte, el que realitza una classe setmanal de català per tots aquells colombians interessats en viatjar per raons laborals, acadèmiques o de turisme fins a Catalunya. Corretja guanya el referèndum per reformar la justícia i influir en la premsa de l'Equador. El president de l'Equador, Rafael Correa, va rebre ahir amb el seu triomf en el referèndum les eines per reformar la justícia influint la premsa, alhora que va reafirmar la seva hegemonia política al país. Per la mateixa raó, l'Equador prohibirà les corrides de braus amb la matança de l'animal. No obstant això, l'espectacle podia continuar si es respecta la vida del toro. Convoquen per a octubre referèndum que decidirà vot de paraguaians a l'exterior. El Tribunal Superior de Justícia de Paraguai va convocar per al 9 d'octubre el referèndum que decidirà una esmena constitucional per admetre el vot dels paraguaians que resideixen a l'exterior. Bé, i després de les notícies, passem a l'entrevista. Avui escoltarem a l'Erika González. Ella és una dissenyadora gràfica mexicana que viu a Catalunya per les millors raons del món, l'amor. Escoltem l'entrevista que li va fer l'Anna. ¿Nos podrías decir tu nombre completo, por favor? Me llamo Erika González. ¿Y eres de? Soy de México DF. ¿Y por qué has venido a Barcelona? Bueno, porque me enamoré y me casé hace un año realmente. Pero la historia es larga porque nos conocimos hace 14 años a través de un email, ¿no? ¿Y él ha ido a México? Sí, ha ido como 3 veces. ¿Y le gusta a él México también? Sí, sí, sí. ¿Y a ti te gusta Cataluña? Sí. Pues muy bien. Y bueno, ¿pensáis quedaros entonces aquí en Barcelona? Sí. ¿Y esto por qué? Bueno, porque nos gusta Cataluña, también nos gusta México, pero vemos más estabilidad aquí, pese a la crisis, ¿no? Pero vemos más estabilidad aquí que en México. ¿Cómo ves ahora, por ejemplo, el tema laboral aquí? Bueno, es un poco difícil. Bueno, yo he tenido la suerte de encontrar trabajo, pero tengo compañeras mexicanas que estudiaban aquí su doctorado y iban trabajando, pero ahora se han quedado en paro, entonces no es tan fácil. ¿Tú a qué te dedicas? ¿Qué carrera estudiaste? Yo soy diseñadora gráfica. Ah, muy bien. ¿Y allá dónde estudiaste? ¿En qué universidad estudiaste? En la UAM, Azcapotzalco. En la UAM. ¿Y aquí has hecho algún posgrado o viniste a hacer, o simplemente viniste de vacaciones y te enamoraste? Yo más bien conocí a mi esposo por chat, cuando nada más había internet en las universidades, entonces mucho tiempo. Bonito. Una historia de amor por internet. Sí. Pues muy bien. Y entonces, ¿ustedes no piensan a lo mejor ir para México por el tema de la seguridad? Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que la violencia en México ha hecho la vida en México difícil, porque no estás seguro si podrás regresar bien a casa, porque temes por tu familia, temes ya tomar un taxi, a veces temes ir a un súper en la noche o salir en la calle por la noche si no tienes coche, si no vas en grupo. ¿Tu familia está allá? Sí. ¿Y tú temes por ella? Sí, por ejemplo, en mi familia no hay una sola persona que alguna vez no le hayan asaltado. A mí, por ejemplo, me han asaltado 2 veces, a mi madre 3, a mi padre le han asaltado 2 veces también, y todas con pistola, por ejemplo. Es muy fuerte esto. Y entonces, ¿es mejor, y tú piensas a lo mejor que tus padres puedan venir para aquí algún día, o te gustaría tenerlos aquí contigo? Sí, sí, a mí me gustaría que pudiera venir toda mi familia, ¿no? Pero no es posible, ¿verdad? También tienen su vida allá, entonces, o sea, a veces pues también te acostumbras a vivir con la violencia. Son cosas que no te das cuenta. Por ejemplo, yo cuando ahora ya que tengo más tiempo viviendo aquí, pues y regreso, es cuando me doy cuenta con la inseguridad en la que vivía. Pero en aquel entonces, como la vivía cada día, es algo a lo que te acostumbras a vivir. Desgraciadamente. Pues bueno, esperemos que las cosas mejoren en México y pues que te vaya muy bien aquí en Cataluña. Muchas gracias por la entrevista. No, de nada. Gracias a ti. ¿Nos podrías decir tu nombre completo? Molt bé. Una història d'amor per internet, la de Erika González. Ara donem pas als esports en veu d'en Jordi García. Muy bien, pues ya estamos aquí de nuevo. Y tenemos que decir que comenzamos con Cuba, los tiradores cubanos Eglis Cruz y Leuris Pupo tienen previsto asistir a la Copa del Mundo de Rifle y Pistola en Fort Benning, Estados Unidos, que se celebrará entre los días 14 y 23 de mayo. El presidente de la Federación Cubana de Tiro, Rafael Guerra, anunció que ambos atletas y el entrenador Ignacio Cruz esperan recibir la confirmación del visado y el correspondiente permiso de armas. Según el federativo, los tiradores cubanos no asisten a una competencia en Estados Unidos desde hace más de 10 años. Cruz y Pupo son los únicos cubanos clasificados hasta ahora en esta disciplina para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Y ahora pasamos a Paraguay, donde el técnico de la selección ya confirmó la lista de los 21 convocados para el partido ante Argentina de cara a la celebración del próximo 25 de mayo en Resistencia. La plantilla completa estará conformada por Joel Silva, Tomás Bartomeus, Ismael Venegas, Óscar Ayala, Ronald Huth, Luis Cabral, Elvis Mareco, Richard Salinas, Marcos Riveros, Ángel Enciso, Osmar Molinas, Eric Ramos, Milton Benítez, Silvio Torales, Gustavo Cristaldo, Orlando Gaona Lugo, Marcos Miers, Pablo Ceballos, Robin Ramírez, Ramón Cardozo y Julián Benítez. En el mismo país, el Nacional obtuvo la paridad sin goles ante el Sol de América y se mantiene como líder en solitario del torneo Apertura tras su encuentro de la 18ª jornada. Marcha con 40 puntos y asegura por una semana más su permanencia en la cima de la clasificación. En otro encuentro, el Tacuary y el 3 de febrero también obtuvieron la paridad, pero por 1-1. Y en Colombia, Deportes Tolima, que propinó ayer una sorpresiva goleada por 5-0 al Atlético Nacional de Medellín, es ahora el nuevo líder de la Liga Colombiana de Fútbol con 27 puntos. Los mismos que Envigado y el propio Nacional, pero con mejor diferencia de goles. Dani Santoya, Félix Noguera en dos oportunidades, Cristian Marrugo y Wilder Medina marcaron los goles del equipo de Ibagué. Y nos vamos al Brasil, donde el seleccionador Mano Menezes dijo que la convocatoria de Kaká para la Copa América depende de su rendimiento, en el tiempo que queda hasta que anuncie su lista definitiva a comienzos de junio. La lista de convocados para la Copa América se divulgará probablemente un día después del partido de Brasil contra Rumanía, que se jugará el 7 de junio en Sao Paulo y que servirá de homenaje a Ronaldo Nazario, recién retirado. Y el club Sao Paulo, que ya repatrió a Luis Fabiano, sueña con sumar a su plantilla a los uruguayos Diego Forlán y Diego Lugano, y al madridista Kaká, según confesó el director del departamento de fútbol del club, Joao Paulo de Jesús López. Admitió que es difícil que ese sueño pueda ser concretado en un corto plazo, pues los tres futbolistas citados están bien desde el punto de vista financiero y técnico. Sin embargo, y aunque no precisó, sí que hay que conversaciones concretas en marcha. Y en Venezuela confirmó un amistoso frente a Irán el próximo 10 de agosto en Teherán, otro contra la selección de fútbol de México el próximo 11 de junio en la ciudad de Las Vegas, con vistas a la Copa América de Argentina y las próximas eliminatorias mundialistas, y también otro encuentro amistoso contra España el 7 de junio en la ciudad de Puerto La Cruz. Y por último, decir que la selección de fútbol de El Salvador inició su preparación para la Copa de Oro de la CONCACAF, que se jugará en junio en Estados Unidos. El Salvador tuvo su última actuación en una Copa Mundial de la FIFA en España en 1982. Anteriormente participó en México en 1970. Moltes gràcies, Jordi, per informar-nos de tots els esports a Llatinoamèrica. Recordeu que tenim dues vies de contacte al telèfon 93 345 6454, deixant el vostre missatge a la bústia de veu o al correu electrònic de l'altre lado del charco @rtb-fm.com. I si voleu escoltar tots els programes, podeu adreçar-vos al nostre blog de l'altre lado del charco 9u6fm.blogspot.com. I ara comença la nostra tradicional tertúlia, avui amb les comadres Meche i Lupe. ¿Qué tal, comadre? ¿Cómo ha estado, comadre Meche? Hola, pues muy bien, por aquí andamos. Pues fíjese que me vine a Berlín con esto de que ya se ganó sobre el nazismo. Pues me vine para acá para ver cómo está la cosa desde que ya les ganamos a estos güeros. Achis, achis, no me diga que me está llamando desde Berlín. No le creo ni media palabra, comadre. Ah, sí, ¿cómo le digo, comadre? Desde Berlín mismo le estoy llamando aquí. Estoy viendo a mucha gente, ya fui a ver a la muralla esta que tienen aquí. Fui a ver, pues, muchos monumentos, la puerta de Brandenburgus. Y pues nos hemos comido aquí pues varias salchichas y pues hay de todo, cerveza. No, hombre, está muy bien el ambiente, muy movido, todo muy soleado y pues muy contentos. Estamos por acá, el compadre y yo, ¿cómo nos ve? Ay, pues mira qué envidia, comadre, es que yo todavía no lo termino de creer, pero pues si es así, qué bueno, porque creo que ahora se celebra algo al respecto, ¿no? Por estas fechas, comadre. Pues ya ve que los gringos que pusieron ahí esta fecha, que les encanta andar poniendo fechas para todo, pues pusieron aquí el ayer y hoy, han sido para conmemorar que se derrotó lo de la Segunda Guerra Mundial. Mire, ya sabe que yo mucho de historia no sé, porque pues nada más sé otras historias, ¿no? Pero aquí vinimos de viaje de reconciliación el compadre y yo, porque pues se acuerda usted en el lío el que nos los metió, ¿no? Ay, comadre, usted no me la perdona, por más que le pido perdón y perdón. ¿Qué quiere? ¿Que me ponga de rodillas? Pues que lo sepa, ahora estoy de rodillas, comadre. A ver si cuando vuelva ya me la perdona. Sí, ya me imagino que ha de estar de rodillas, pero por lo ciega que ha de estar ya, otra vez ya volvió a tomar, ¿verdad? Desde aquí ya huelo al alcohol, luego se huele. Sí será, comadre, sí será. De verdad que no, Y mire, usted que es una mujer de mundo, usted sí que debe haber probado todas las cervezas. Yo a duras penas llego a las mexicanas y ya está. Y el tequila, claro, el tequila. Pues sí, ya probé varias cervezas, pero yo todo con moderación, comadre, no como usted, que se lo zampa todo y luego ya no controla. Ya empieza usted ahí a pelearse, a madrearse con uno. Ay, comadre, pero ¿cómo es enseguida, de verdad? Ni porque está de viaje de novios o algo así, de reconciliación o lo que sea, me las perdona, Bueno, pues es que usted no se crea, ha sido muy difícil convencer ahora a su compadre de que me perdone. Pues usted sedúzcalo, comadre, sedúzcalo. Pues en eso andamos, pero es que se me van los ojos por acá con tanto güero, altotes, están bien grandotes todos y luego hablan así todos acá como bien raro. Pues mire, ahora que lo dice, a ver si le va diciendo a mi compadre que sí puede hablar con su compadre para ver si nos podemos nosotros también echar otro viajecito por allá para ver yo también a los güeros, hombre. Pues a ver, será lo que se pueda, pero no creo, ¿verdad? Porque ahí el compadre creo que anda desempleado ahora, ¿no? ¿Qué pasó, comadre? ¿Qué pasó, comadre? Trabaja poco, pero trabaja, hombre, para ir a Alemania sí que nos alcanza, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Y dónde está trabajando entonces ahora el compadre? Pues mire que el otro día me dijo que estaba trabajando en la obra, después me dijo que bueno, que andaba ahí en algo del ayuntamiento y ahora mismo pues ya no sé dónde trabaja porque ayer fíjese que llegó como a la madrugada y realmente no sé si es que sea trabajo nocturno o usted sabe, comadre. Yo no sé qué decirle, pues usted ya sabrá esos trabajos nocturnos, como usted les llama. Pero pues bueno, hay que confiar, ¿no? A lo mejor el compadre, yo creo que el compadre le es fiel, ¿no? Usted no se preocupe. No creo que ande metido en ninguna cosa truculenta. Esperemos, comadre, esperemos, ¿eh? Y ahora que como que no le cae muy bien mi madre y hay que festejar el Día de la Madre ya en México, ya ve, en México y en Guatemala, pues no sé muy bien, como que le he dicho, a ver si te mochas y si me das un poco de dinero para comprarle algo a la madre, ¿no? Pero como que no. No, como que no. No, pues mire, yo pensé que usted no tenía ni madre. ¡Comadre! Pero ¿cómo dice eso? Enseguida me deja caer la puñalada por la espalda, ¿eh, comadre? Ay, no se lo tome así, comadre. Yo nada más lo decía porque, pues no, yo no conozco a ninguna madre suya. Mire, comadre, tengo mi madre, tengo mi abuela, tengo mi bisabuela y tatarabuela. ¿Cómo lo ve? Ay, pues ¿cuántas madres tiene usted? Pues a ver, pues muy bien, pues felicíteme las hay, a ver cuándo me las presenta. Pues a ver cuándo, porque están lejos, ¿eh? Uno ya no nos separa. Usted ya conoce bien a mi suegra, que ya le anda bien de chismosa, pues usted no me ha presentado a nadie de su familia. Ay. Ahora que lo pienso, pues sí, usted es bien cerrada, yo siempre abierta, siempre presentándole a toda mi familia, y usted aquí bien hermética. Sí, usted bien abierta, ¿verdad? Tan abierta que se va a Berlín, ¿no? Que anda por allá, ¿eh? Muy open mind, muy open mind. Pues ya ve, así, open mind. Aquí hablan una cosa bien rara, ni el inglés no... Mira, ya si el inglés no le entiendo muy bien, acá yo no sé ni qué hablan, pero pues bueno, aquí uno se hace entender, ¿no? Como puede. Claro que sí, comadre, usted disfrute del viaje y aquí la estaremos esperando de vuelta. Pues muy bien, pues a ver, cuídese usted mucho entonces y a ver entonces, si celebra entonces a usted a su madre... Claro que sí, ya le diré a ver en qué para ver si convenzo a su compadre, pero usted ya sabe, su tarea con el compadre para que hable con su compadre a su vez y a ver si el próximo viaje pues lo hacemos los cuatro, ¿no? ¡Ay! Nada me daría más gusto, ajá, comadre. Ajá. Estaría de perlas. Ajá, ay, comadre, ande. Váyase ya a seguir disfrutando de los berlines. Pues aquí seguiré disfrutando, usted siga disfrutando allá de las cosas que se esté tomando, que ya le digo, tiene usted una voz súper aguardientosa, cuídese esa garganta, comadre. Es que yo siempre tengo la voz así de grave, comadre. Usted lo que pasa es que me tiene envidia porque tiene la voz así súper aguda, pero ya mi voz es sensual, ¿sabes? Sí, usted es sensual. Está bien grave, sí, súper sensual, sobre todo eso. Así se le llama ahora a las borracheras. Ándele, comadre, ya váyase y a ver si me trae una cerveza de allá, por favor. Pues ándele, ahí la ve. De unido las comadres y las seves aventures, els seus problemes. Doncs també tenim a la Susana Viguletti donant consells per a nouvinguts, específicament sobre la família que es deixa al país d'origen. Anem. I ara continuant amb el nostre programa... Rebem a la psicòloga argentina Susana Viguletti amb consells per al procés migratori. Benvinguda, Susana, com estem? Què tal? Buenos días a todos. Què tal? Estoy muy bien, muy contenta por compartir aquí por primera vez el consejito de la Susana Viguletti, de la psicòloga Susana Viguletti, sobre temes de migración. ¿De qué tema nos parlarás avui, Susana? He traído para compartir con ustedes el tema de la familia que dejamos en Argentina. ¿Cómo en Argentina? General, bueno, o en donde sea. ¿En el teu cas, la teva familia te apoya, Susana? De todas las maneras posibles, sí, sí. Pero no siempre la familia del inmigrante apoya al inmigrante, porque lo considera una traición. ¿Una traición? Claro, es decir, acá las cosas están muy mal y vos te vas. Ah, no, eso no te lo perdono. Pot ser la familia se sent abandonada. Claro. Sí, está ahí en la parte, digamos, maléfica, ¿no? Del ser humano, que cuando las cosas van mal, pretende que todo el mundo sufra de la misma manera, claro. Te vayas vos a estar bien a otro lado, o sea, ¿qué es eso? Eso es falta, lo perciben como una especie de falta de solidaridad, que no es así. Pero ¿y en el teu cas personal, Susana, bueno, te ha pasado? Sí. Bueno, en realidad, con mi familia hemos tenido ciertos roces también. Sí, sí, bueno. Han passat uns anys en què no ens hablàvamos, també és cert. Vas passar anys sense parlar amb la teva família, Susana. Que passi un temps i no te hables con la família puede ser positivo. Vos dir, Susana. Sí, así no tiene más tiempo para pensar en sus cosas y ellos tienen tiempo para olvidarse de cosas. Bueno, bueno, vamos a volver al tema, vamos a volver al tema. Sí, sí, millor tornem-hi. Doncs què pot fer l'immigrant si la família no li ajuda? La familia puede ayudar o puede no ayudar. Entonces, hay que ser positivo. Si la familia te ayuda, fantástico. Si la familia no te ayuda, fantástico. Ja, Susana, però no tot és tan fàcil. Vull dir que hi ha situacions dramàtiques i... Claro, hay que sobreponerse, hay que sobreponerse, hay que buscar alternativas. Alternatives. Sí, una alternativa muy válida es buscar amigos. No et sembla una mica facilista, Susana? A mi m'agrada buscar nuevos amigos. Y ahora, por ejemplo, por internet. Por internet. Por internet tenemos una gran cantidad de páginas web que nos ayudan a ponernos en contacto con gente. Mira, perdona, Susana, però a mi em sembla que en internet la meitat d'aquestes pàgines web són més un negoci que altra cosa. Vull dir que no em sembla una solució. Yo casualmente, tengo en mi propiedad una página web magnífica para hacer amigos, para hacer amigos. Es una página que muy barata, es un servicio muy barato. Quina llàstima, se'ns ha acabat el temps. Despedim a la nostra amiga Susana Vigoletti. ¿Cómo? Sí, sí, ja s'ha acabat el temps. Ja me despide. Ah, bueno, en fin. Bueno, bueno. Fins la propera. Sí, sí, nos despedimos. Hasta la próxima, donde la psicóloga argentina Susana Vigoletti volverá con sus consejos para la inmigración. Hasta luego. Nosaltres acomiadem a la nostra invitada. Us esperem la propera setmana en aquest, el nostre espai, Consells per a nouvinguts. Fins aviat. Quins consells que ens dona la Susana, eh? No sé què tan bons siguin, Anna. I amb què continuem? Passem a fer la recepta de la setmana, que ja fa gana i el menjar sempre ve de gust. Avui tenim una recepta típica del nostre país, Mèxic. Digues, Lourdes, què necessitarem per preparar un dels meus plats favorits? Hola Anna, molt bon dia. Doncs mira, avui farem els tacos al pastor. Aquesta recepta ve de Mèxic. Mira, els ingredients que necessitarem. Serà 1 quilo de carn de porc, 1 litre de suc de taronja, una cullerada de pebre dolç, una cullerada de comí, una cullerada de marduix, una cullerada de romaní, un manat de cilantre, salsa picant verd o vermella i una ceba petita. També necessitarem les 20 tortilles de blat de moro, tenen que ser petites, i una mica de vinagre blanc, oli, sal i pebre blanca. Doncs vinga, anem a fer la recepta. Picarem la carn de porc a trossos petits. Barregem el suc de taronja amb un quart de tassa de vinagre blanc. Afegim 2 cullerades de pebre vermell, un pessic de comins, una mica de marduix i romaní. També posarem una miqueta de pebre blanca. Tot això ho barrejarem molt bé i afegirem la carn picada i ho deixarem tot junt 2 hores perquè així es barregin bé els aromes. Passat aquest temps, fregim la carn a la paella amb una mica d'oli, fins que quedi daurada. Rentem el cilantre i la ceba i ho piquem tot molt finet. En una paella o bé al microones escalfarem les tortilles i anem posant a sobre una miqueta de carn i una mica de cilantre amb ceba picada. Tot això ho acompanyem amb salsa verda o vermella. Doncs vinga, que vagi molt de gust. Fins la setmana que ve. Enamorado sin cuartel, eternamente fiel, abandonado entre tus brazos, enamorado. Doncs ja sabem com preparar uns tacos al pastor. Què et sembla, Mireia? T'ha agradat la recepta d'avui? Doncs la veritat és que sí, crec que em faré aquest cap de setmana. Sí? Mira, molt bé. Ara escoltarem l'entrevista que l'Anna li va fer a un noi músic i cantant dominicà que es diu Mr. Cookie. Perfecte. ¿Me podrías decir tu nombre, por favor? Mr. Cookie, el control del mambo. ¿Y hace cuánto tiempo eres músico? No, tengo 3 años en esto. Músico, músico, lo que se llama músico, no, artista, canto. Sí. Ah, muy bien, tú eres cantante. Sí. ¿Y tocas con algún grupo? Bueno, estoy formando mi grupo yo, pero lo estoy formando en Santo Domingo. Santo Domingo, sí. ¿Y ahora te vas para allá? Sí, me voy por allá por 2 meses. ¿Y vas a hacer una promoción, una gira? Sí, me voy de promoción por 2 meses a hacer lo que es televisión y a tocar fiesta allá. ¿Y aquí qué tal? ¿Cómo te ha ido estos 3 años? ¿Cómo han sido? Bien, bien, bien, gracias a Dios. Sí, la gente me ha dado un buen apoyo a nivel para el público en general, los DJs, los locutores, siempre me han apoyado. ¿En dónde has trabajado aquí en Barcelona? ¿Dónde podemos escuchar, a lo mejor en vivo? ¿Te podemos escuchar en vivo en alguna parte aquí? Sí, pero ahora mismo no tengo fecha porque me voy a mi país, me voy a República Dominicana por 2 meses, ya será después que yo venga. Sí, pero las canciones sí las pueden escuchar en varias emisoras y en varias discotecas latinas. Sí. ¿Y a ver, alguna canción, así algún título que nos puedas decir? Bueno, tengo La Cotorra de la Niña, tengo Cerveza y Romo, Sin Coro, La Negra Bacana, esos son merengue, mambo, música, merengue urbano. ¿Y esto entonces podemos entrar a YouTube o...? Sí, en YouTube lo pueden ver, también en página en Google lo buscan, MR Cookie, El Control del Mambo, y ahí le sale. Pues muy bien. ¿Y entonces tu tirada es quedarte aquí en Barcelona o...? Bueno, estamos explorando aquí, sí, porque allá que se hace el trabajo bien. Sí. Pues muy bien, bueno, pues mucho éxito. Ok, gracias, gracias a ti. Gracias a ti, hasta luego. ¿Me podrías decir tu nombre, por favor? Bé, i després d'entrevistar aquest noi dominicà, home, escoltem una de les seves cançons. Aquesta es titula, com ell, Cookie, al control del mambo. Endavant. Oye, que soy demasiado fuerte esta rabia, mané. El control del mambo. Que esto es pa' que con tu jevita, que cuando escucha mi voz le pongo piel de gallina. Así es, panita mía, yo soy un tipo sencillo y yo no barajo lío y no soy del capotillo. Tú a mí me tienes para, pero a eso no le paro. Tú tuviste bueno tiempo y hasta andaba en jipeta, que esa vaina era preta. Eso a mí no me interesa, no te pases buen palomo, que a mí se me respeta. Yo te doy par de trompa y también te voy a noquear. Palomo. Vuelvo y te digo, conmigo no, lo noqueo a todo. Oye, Gustavo, a recoger. Molt moguda aquesta cançó, oi, Mireia? Doncs la veritat és que sí, donen ganes d'aixecar-se i posar-se a ballar. Sí, ja hem despertat. Oi tant, per despertar uns dilluns. Sí, sí, ja va molt bé. I doncs, després d'entrevistar aquest noi dominicà i escoltar la seva canció, continuem amb la música que ens portes, Mireia. Ens portes més cançons, oi? Què ens compartiràs avui? Bueno, voy a cambiar de idioma así en sustitución a Santiago San Martín. Y bueno, hoy traigo música del grupo de rock mexicano Maná, que acaban de estrenar su nuevo álbum titulado Drama y Luz. Y ya llevan 3 semanas en la posición número 1 de ventas en España, Estados Unidos y Latinoamérica. El tema que escucharemos ahora se llama Mi Reina del Dolor. Corazones, podrás tener más de 1000 hombres. Hola, molt bon tema, Mireia. Manà, com sempre, arribant a molts països amb la seva música. Así es, y en septiembre estarán en Madrid y Barcelona con su gira de promoción. Ahora escuchemos una canción con el del grupo Rayito Colombiano, que aunque interpreta desde sus inicios en 1996 temas del género colombiano, es realmente originario del Distrito Federal. La canción que vamos a escuchar ahora se titula Montón de Estrellas. Con las fuerzas de mi corazón, todavía no la borro totalmente. Ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente. Porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado, y es posible que por eso se aproveche. Porque yo en el amor soy un idiota, que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme. Pero ella casi siempre se aprovecha, unas veces me desprecia y otras veces lo hace para entretenerme. Ya es así, y en el fondo no sabía que eso era malo para mí. Poco a poco fui cayendo en el abismo, siempre me pasó lo mismo, nadie sabe lo que yo sufrí. Una víctima total de sus antojos, pero un día abrí los ojos y con rabia la arranqué de mí. Memoria. Poco a poco fui saliendo hacia adelante, y en los brazos de otra amante pude terminar al fin con esta historia. Porque yo en el amor soy un idiota, que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme. Pero ella casi siempre aprovechaba, algún día me besaba, eso era solo para entretenerme. Ya es así. Todo fue así, así mismo fue. Todo fue por ella. Por vos. Pasó. Yo era capaz de subir al cielo para bajarlo un montón de estrellas. Todo fue así, oye, todo fue por ella. Un pajarito que iba volando, yo lo cogí para complacerla. Una cúmbia amb música molt alegre i lletra molt trista, oi? La veritat és que sí, encara que la música... Jo sóc més partidària de que m'animi la música que la lletra de les cançons. Sí, sí, jo també. Em sembla que és millor que sigui rítmica, encara que la lletra sigui trista, però que t'animi, no? A ballar, a moure'm, no sé. No escoltem música per fer-nos l'araquiri a nosaltres clar. Mateixes. No, a vegades sí que va bé, però... Una, no sé, un 1%, no? I ja 1%. Està. Jo de moment no ho faig. Prefereixo evitar-ho. I per últim, t'he portat, Poli, i Anna, a Los Cafres, que són un grup argentí de roots reggae format a la ciutat de Buenos Aires. La canció se llama Bastarà. Oh! muerto por subir al cielo y volver a caer en tus ojos. Lo haría una y otra vez por este sol. Moltes gràcies, Mireia, per la selecció musical d'avui, eh? T'ha agradat? He gaudit molt, la veritat que sí. Molt moviment, sí, bones lletres, sí, sí. Rock, cúmbia... És que m'agrada barrejar les coses. T'ha quedat molt bé. Que tot no sigui el mateix. Que no sigui sempre. Pla. Sí. Sí, sí, la veritat és que han estat unes cançons molt, molt maques i sobretot de ritmes molt diversos i... molt bé per a la gent de l'altre lado del charco. Recordant que tenim dues vies de contacte, el telèfon 93-345-6454, repeteixo, 93-345-6454. Podeu trucar en directe si voleu. També, també. Dir el que vulgueu. I també podeu deixar el vostre missatge a la bústia de veu o al correu electrònic de l'altre lado del charco, @rt rtb-fm.com, repeteixo, del otro lado del charco, @rtb-fm.com. I bueno, també si voleu escoltar els programes, podeu adreçar-vos al nostre blog, Mireia. Del otro lado del charco, 9u6fm.blogspot.com. Allà us els podeu descarregar, escoltar-los, el que vulgueu, perquè jo crec que val la pena. Sí, val la pena escoltar a la Susana Violetti, a les comadres també. Oi tant, que ja la tindrem aviat aquí, la Susana, sí, un altre ja, cop. Sí, ja torna, no? La setmana que ve. La setmana que ve torna. A les 11 serem aquí una altra vegada a del otro lado del charco. Teniu una cita amb Susana Violetti, que sé que us agrada. Mireia, doncs moltes gràcies i ens veiem la propera setmana. Que tingueu un excel·lent setmana. Moltes gràcies a tots vosaltres per la vostra amable atenció. Continuo en aquesta freqüència perquè ara comença tot un poble amb en Jordi García. Gràcies a la Mària Aguilar, que es troba a les vies de so i sense la qual aquest programa no seria possible. A tots els nostres col·laboradors, la Poli Salinas, Mireia Gutiérrez, Santiago San Martín i Susana Vigoletti. Moltes gràcies, que tingueu una molt bona setmana, fins la propera setmana, i gaudiu d'aquest dia. Adeu-siau, molt bon dia.